Decidimos de momento no cambiar porque bueno, el equipo ha hecho cosas buenas, si bien todavía hemos estado irregulares en algunos aspectos, creemos en la plantilla que tenemos y en intentar que sea la que termine la temporada.